sea cabrón, sea uberreón, cabrón. ¿Qué pasa? Muy buenas, rosqueros y rosqueras. Hoy un lunes más, aquí estamos, en las ondas libres de Radio Contrabanda. Esto es Radio Rosco, el programa hecho por los trabajadores y las trabajadoras de transporte público para los usuarios y usuarias del transporte público. Bueno, voy a comenzar a daros primero la frecuencia de donde emitimos, que es importantísima. El 91,4 de la FM. Ya sabéis que este programa se emite en directo todos los lunes. Casi llevamos 11 años ya. Durante 11 años no hemos fallado más que un solo día o dos, a lo sumo. Y alguna culpa tengo yo en el día que se falló. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, ya sea cuando se emitía en el antiguo horario, que era jueves, o ahora en el actual horario, los lunes de 6 a 7 de la tarde, aquí estamos un día más. En directo para ofreceros toda la actualidad relativa a nuestra empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona y para intentar explicaros también de vez en cuando alguna cosa que también, no solo como trabajadores sino como individuos que pertenecemos a esta sociedad y que nos afecta todo lo que hay dentro de ella, pues vamos contando. De momento voy a pasaros el teléfono de las intervenciones en directo por si alguien quiere llamar y yo tengo bien pasar la llamada o consigo pasarla con mi torpeza técnica habitual, que es el 93-031-39533. 93-031-39533. Y luego, si me queréis enviar un mensajito y llego a tiempo de ponerlo, no me lo envíéis a las 7 menos 5 ni nada de eso, enviármelo con tiempo. Porque entre que tengo una edad ya y, bueno, pues hoy me he tirado todo el día currando antes de venir aquí, pues me cuesta un poco. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Bueno, pues os voy a dar el teléfono de mi WhatsApp para que me enviéis la información que consideréis o la opinión que consideréis necesaria o necesario. Y es el 644-258235. Repito, 644-258235. Y sin más, hoy ya sabéis que los trabajadores y las trabajadoras, los que estamos fuera, perdón, ya iba a meter la gamba, oh, horror, los que estamos dentro de convenio estamos llamados a participar en lo que las empresas sindicales en TMB han llamado el referéndum. Cuando hablamos de empresas sindicales nos referimos a comisiones, UGT y el SID. Y luego está, por supuesto, la alta dirección de la empresa que también pues nos ha llamado al referéndum. Hoy es día 29, en fecha en la que los trabajadores y las trabajadoras teníamos que dar nuestra opinión mediante un voto en una urna de si nos parecía bien el preacuerdo que nos habían cocinado entre los sindicatos afines a la empresa y la empresa. Y ahí estamos. Hemos de decir que garantías democráticas del referéndum, ningunas. Tal cual, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? Ni hemos tenido un censo previo para saber las personas que estaban inscritas en el censo con derecho a voto. No ha habido ningún tipo de censo, ellos lo tienen todo. No hay ninguna fuerza sindical, independientemente de las que convocan el referéndum, es decir, Bescambi, CNT, ACTUP, COS, PSA, USOC o nosotros, CGT, que pueda estar en la mesa controlando las votaciones. No se nos ha permitido el acceso. Por otro lado, también decir que, bueno, que la pregunta que se ponía a votación sobre el tema del referéndum la hemos sabido hoy cuando se han abierto las urnas a las 4 de la madrugada. Y bueno, sin ningún tipo de garantías democráticas, la empresa da el beneplácito a este tipo de pantomima que lo llaman el referéndum y que nosotros, los trabajadores y trabajadoras, hemos estado 7 días diciendo que no nos representan. Es así, cuando hacíamos los paros de 2 horas por turnos estos días atrás de las cocheras, lo que estábamos diciendo en el fondo era nuestro enfado con la situación que estábamos viviendo dentro de la empresa, que no queríamos el preacuerdo este que nos presentaba la empresa y sus sindicatos, y también estábamos diciendo que esta gente no nos representa. Y bueno, no es que lo hayamos dicho una vez, ya lo hemos dicho, en esta será la segunda ocasión que lo estamos diciendo, que no nos representan, que los trabajadores y trabajadoras tenemos nuestra propia plataforma de convenio que elaboramos más de 400 personas en un sitio como el Casinet d'Hostafrancs, y que esta plataforma de convenio, que sí que trata los temas de nuestro día a día, de partidos, de puntos de relevo, trata también el calendario de los mecánicos, cosas que realmente a los trabajadores y trabajadoras nos afectan en nuestro día a día y que también repercuten, por supuesto, en dar una mejor calidad del servicio. Eso está clarísimo. Pues bueno, eso sí que lo tenemos, para que digan que nunca tenemos alternativas. Todo lo contrario, tenemos una alternativa y muy clara, elaborada por una gran mayoría de trabajadores y trabajadoras. Ellos intentaron hacer este referéndum para cubrirse las vergüenzas democráticas, porque no es otra cosa. Intentar romper lo que nos había unido y habíamos decidido entre todos y todas, que era un sitio bueno para poder hablar, para poder expresarnos y para poder tomar decisiones, que era la Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras. Y bueno, el sumum de toda esta historia y de los 7 días de movilizaciones lo tenemos hoy. Pero yo creo que ya la empresa y sus sindicatos afines tendrían que haber tomado buena nota de lo que opina la gente. Aunque en el fondo a ellos les da igual. Hoy han sacado a pasear a todos los fuera de convenio, han sacado también a pasear a un montón de prejubilados, han estado llamando a la gente que estaba de baja en su casa, han estado, bueno, pues si esta mañana estábamos igual 3 representantes, por ejemplo, en la cochera de Horta, de los otros, de Comisiones, UGT y el SIT, aparte de la empresa había 7 u 8 personas, ¿no? Más los que estaban en la mesa de votación. Y bueno, ya que ha venido nuestro amigo Mercadé, vamos a presentarlo, porque lo tenemos ahí callado, sin decir nada, pobrecito de él, con las ganas que ya sabéis que siempre tiene de hablar, pues vamos a darle paso en este maravilloso programa que es Radio Rosco desde el 91,4 de la FM. Buena tarde, Mercadé. Buena tarde. ¿Se oye bien? Bueno, ya estamos con los problemas de siempre. Ponte en el otro a ver si conseguimos. No, a ver, si es que me cambian los micros. Claro. Entonces, ¿qué? ¿Se me oye o no se me oye? Bueno, pues se te tendrá que oír, sí. ¿Sí? Sí. Pues nada, me he perdido tu entrada. ¿Qué quieres que te diga? Pues que en Triángulo más o menos ha sido lo mismo. A las 4 de la mañana he llegado yo y me he sorprendido a mí mismo, viendo que estaban todos los tablones pues tapados con papel y había por allí una... estaba la jefatura, estaba Isaura. ¿Y qué tenía Isaura en la mano? Un paquete de celo. ¿Quién había tapado todos los carteles? La jefatura. No sé quién le habrá dado permiso. Bueno, tenemos una noticia de última hora. No sé si tú la has dado ya. No. Yo estaba aquí haciendo... cuando hacemos, vale, por ejemplo, una pintura y hay el pintor que lo llena de decorados, hasta que llega el artista principal, que eres tú, pues a mí me ha tocado hacer el decorado. Bueno, pues tenemos ya que se ha cerrado el primer colegio electoral, que es el de el edificio, y el resultado ha sido 111 a favor del preacuerdo y 20 en contra. Quiere decir que si lo extrapolamos al primer resultado, los sís han aumentado 8 votos y los nos hemos aumentado 5 votos. Pues nada, si esos resultados los extrapolásemos a todo el conjunto de la empresa, pero claro, esto es hablar por hablar, pues nos quedaríamos más o menos que esta noche 1.700 compañeros y compañeras habríamos dicho no y unos 1.200 habrían dicho sí. Seguiría ganando el no, pero bueno, no nos lancemos. ¿Cómo se dice? No vendamos la piel del oso. No vendamos antes nada de cazarlo. Bueno, lo primero que nos ha sorprendido en el Triángulo, aparte del montón de gente que había del Tridente, que como tú has dicho eran innombrables por el nombre, bueno, innumerables. Innombrables también, porque también, a veces no lo parece. Porque madre de Dios. Los calificativos que nos merecen sería de innombrables, sí. Sí, lo primero que nos ha... Innumerables. Lo primero que nos ha sorprendido es la pregunta trampa esta que nos han puesto, ¿no? Sí. Una pregunta realmente kafkiosa. Sí. Y que algún compañero se ha pasado, compañeros, no lo hagáis, porque algún compañero ha tachado... Y no autorizo al comité de empresa sí. a convocar movilizaciones, ¿no? Él ha marcado el no, sí. no al convenio, ajá. y ha tachado el resto. Bueno, ya veremos a ver esta gente si lo da por bueno sí. o lo anula, ¿no? Como ellos son los que cuentan. No rellenéis, no hagáis nada, simplemente poner la cruz en el no. Y con eso es suficiente. Y si luego ellos quieren convocar movilizaciones sin contar con la Asamblea General, pues que la convoquen, ¿no? Todos ahí en el Triángulo era la comidilla de todos. Es que estamos deseando ver, pues según que menen miembros del Tridente, del Triángulo, como Ajenjo o el... Murriana, pues ahí en la puerta haciendo el piquete para que no salgan los sí. autobuses. Voy a leer para los oyentes que no están dentro de este mundillo de autobuses y que sabemos que nos escuchan, usuarios y usuarias del transporte público. Y policías, no te olvides nunca de los Mossos, que nos escuchan. De los Mossos. Bueno, pues también hablamos de la jefatura de la empresa, ¿no? Que también nos espía y todas esas vale, cosas. Vale, pero por eso, hombre, sé un poco cortés sí, y es verdad, ya que te sí, diriges sí. a unos, dirígete a todos. Es que los que somos de aquel barrio no somos, bueno, en fin. Bueno, pues para que veáis la pregunta a la que se refería Mercader, ¿cuál es? Dice la papeleta de voto dice lo siguiente: preacuerdo del convenio. Hay un casillero que pone sí. Hoy tenemos una llamada, Ramiro, acabas de leerlo luego, si te parece. Sí, voy a ver. Sí, tienes que coger el teléfono, tienes una tecla que le tienes que dar. Hola. Y otra tecla que a tiene. Ver. Un momentito, que vamos a intentar pasarte en antena. Toca la otra tecla. Sí, lo conseguimos. A ver... Oh. A ver... Bueno, ya empezamos. A ver, ahora. ¿Entiende? El botón de... Ahí. Ya está, Nico. Ya está, te estamos oyendo de maravilla. Vale, pues tú es que te has dado todos los botones correctos. Exacto. Vale. Oye, que te llamo desde el Triángulo, desde aquí, desde la urna esta del referéndum este de pantomima del Triángulo. ¿Vale? Ha pasado hace un momento el Millán, que no sé ni qué cargo tiene, sé que es jefe. Es jefe. Vale. Pues, es muy jefe. Y entonces se ve que le faltaban papeletas y le han dicho, Millán, ¿nos puedes hacer papeletas? Y al cabo de rato me llevo con papeletas. Entonces yo aprovecho y digo, oye, Millán, si nosotros te pedimos como sindicato que nos hagas unos papeles, fotocopias, ¿no las haces? Y la contestación suya es, si me lo dice, relaciones laborales, sí. Vale. ¿Sabes? Y digo, ¿entonces me quieres decir que este referéndum lo han hecho relaciones laborales? Y me dice, hombre, relaciones laborales es la que manda las papeletas y nosotros la imprimimos. Entonces yo le pregunto, pues si lo hace relaciones laborales, ¿por qué no os ponéis vosotros detrás de la urna, los directivos? Y ya se me iba, ¿sabes? No me quería contestar. Entonces digo, ¿me estás diciendo que los que hay detrás de la urna... que son los de Comisiones UGT y el SID, están trabajando para relaciones laborales? Eso solo tienes que preguntar a ellos, y se ha ido, ¿vale? Entonces yo he aprovechado para preguntarle a ellos si están trabajando para relaciones laborales. ¿Y cuál ha sido la respuesta? No, que relaciones laborales lo tiene que hacer las papeletas, porque esto, como las elecciones sindicales, que quién las hace, ¿sabes? Claro, en las elecciones sindicales una de las obligaciones de la empresa es poner la urna, las papeletas y los medios para celebrarlas, lo marca la ley. Pero en el referéndum no hay ninguna ley que lo marque. Sí, pues se confirma... La cosa, alguna grosería por parte del Arias y bueno, ya sabemos con quién nos... Ah, ¿estaba el Arias? El Arias, el hermano. El hermanísimo. El hermanísimo ese. Uh-huh. Bueno, pues se confirma lo que decíamos el otro día, que... Sí, era por eso, porque no hace relaciones laborales el referéndum. Sí, creo que fue el jueves que se reunieron el Tridente y cuando llegaron después de sesudos pensamientos a cómo tenía que ser la pregunta, a quien primero se lo dijeron fue a la dirección de la empresa para que les hiciera las papeletas. Sí, aquí ellos se excusan diciendo que eso lo convoca el comité de empresa. Digo, entonces, ¿por qué no ha hecho el material, no lo pone el comité de empresa? ¿Sabes? Sí. Bueno, pues... Bueno, le he hecho la pregunta. ¿Entonces me quieres decir que la mayoría del comité de empresa trabaja para relaciones laborales? ¡Qué grande eres! Hay una evidencia clara, que la mayoría del comité de empresa trabaja para relaciones laborales. Le incluso he llegado a preguntar qué niveles son. Han dicho el mismo que el tuyo. Digo, hostia, es que no voy a decir que sea ahí fuera de convenio ahora. Ajá. Sí, sí. Ah. Bueno, sí, yo cuando estuve el jueves pasado en Horta le comenté a dos miembros, uno de SIT y otro de UGT, Jordi Santiago y Farlete, que bueno, que ellos habían hecho las papeletas en la repografía de la empresa y me empezaron a llamar mentiroso, que no sé qué, que no sé cuánto, y digo, y sabemos más, sabemos que un tío calvo del SIT fue el que fue a buscarlas, o sea, para que veas que nos enteramos, ¿no? En fin... Nico, te agradecemos la llamada. ¿Cómo está el ambiente por ahí en Triángulo? Ya que te hemos pillado en directo, vamos a hacer que gastes más teléfono. Bueno, a ver, el ambiente, un montón de gente aquí de comisiones UGT y el CIT, la dirección bajando cada dos por tres preguntando ¿cómo va? ¿Sabes? Sí. Y pues además más o menos tranquilo, ¿sabes? Oye, Nico, una pregunta. ¿Y ahí os... de los sindicatos asamblearios, pues estamos el bataller de la TUP y yo. Sí. Aquí, pues bueno, pues entre bataller y yo hay bastante tampoco, ¿no? ¿Y os están diciendo el número de personas que han participado o no? Porque en Horta se nos niegan a dar el número de personas que participan. Ah, no, yo ni se lo he preguntado. Sí, yo lo pregunté. Sí, a mí Nico sí que me lo dio nuestro amigo Murriana. Está muy... muy solícito con nosotros. Está, sí, está cariñoso contigo. Está cariñoso, sí, ah, sí. Vale. Se ve que aspira a ser algo. Vale. Bueno, pues ahora que Mercadé dé en directo el número de personas que han participado, tenemos algunos datos que iremos desgranando poco a poco en la emisión de hoy. Y yo voy a agradecerte la llamada y a colgar y voy a leer la pregunta que nos has pillado en este momento, ¿vale? Vale, bueno, solo decirte que sé que hay unos 580 o 500 no sé cuántos votos ya. Aquí en sí, los 500 los superaron. 500 y algo, ¿sabes? Ajá. ¿Vale? Pues vale. Venga, os dejo ahí. Venga, salud. Venga, salud, Nico, gracias. Venga, un saludo. Un saludo. Ahora. Qué bien, mis felicidades, Ramiro. Bueno, bueno. Mis felicidades. Que hoy bien lo has hecho. Hoy ha costado, hombre, y si justo el día que llama el Nico no me pongo las pilas, vamos, se me caen los cuatro alenitas que tengo en los laterales de la cabeza. Bueno escucha. Ibas a leer la pregunta. Sí, y bueno, lo hago no solo por eso, porque comentamos que este programa de radio, aparte de escucharlo la dirección de la empresa, creo que también lo escucha Mercedes Vidal y Ada Colau, lo oye la policía y lo oyen los usuarios y usuarias de transporte público, que es a quien nosotros nos interesa realmente que lo escuche, y para eso hacemos también este programa, pues para que veáis lo enrevesada de la pregunta, ¿no? Dice así, preacuerdo del convenio. Entonces, dice, hay una casilla que pone sí al convenio 2015-2018. Y luego, ahí viene lo enrevesado y lo lioso de la pregunta, dice, no al convenio 2015-2018 y autorizo al comité de empresa a realizar un calendario de movilizaciones. Bueno, pues esa es la pregunta que los trabajadores y las trabajadoras de Transportes de Barcelona a lo largo de todo el día estamos intentando... Por segunda vez, repito, porque ya la primera vez le dijimos que no queríamos ese preacuerdo, por segunda vez le vamos a decir que no lo queremos. Entonces, bueno, la segunda parte de la pregunta ha sido motivo de todo tipo de chascarrillos, chistes, a lo largo del día. Porque, bueno, hay gente que se pregunta. Yo llevo 11 años en la empresa y en 11 años Comisiones Obreras, el SIT y UGT, que son los sindicatos de la empresa, en ningún momento han planteado ningún tipo de conflicto, sino todo lo contrario. En el momento en que los trabajadores, con las herramientas que hemos decidido, nos hemos puesto a pelear contra la empresa, ellos, como siempre, se han puesto del lado de la empresa. Con lo cual, entiendo que no sé qué calendario van a hacer. Primero habría que ver si saben hacer algún tipo de calendario, porque no quisieron ni el calendario que presentamos de material móvil, y segundo, a ver si son capaces de hacer movilizaciones, tercero, a ver si realmente la gente que se ha estado movilizando estos 7 días termina dándole un tercer bofetón a esta gente y a la empresa y decirle, oye, no me vengáis con el cuento de las movilizaciones, porque lo que estamos diciendo es que no queremos ni el primer ni el segundo preacuerdo, y lo que queremos es presentar lo que antes estaba explicando, que es nuestra plataforma, la que hemos decidido entre todos y todas las trabajadoras. Bueno, no me enrollo más, vamos a poner un poquitín de música para intentar amenizar un poquito el programa de hoy, porque me dicen que luego me enrollo como una persiana, y seguramente será verdad. Os voy a poner una musiquita de un grupo de Tarragona, que aunque no lo parezca por el nombre, se llama el grupo Bongo Botraco. Hace una versión un poco así sui generis de un poema que también versionó Joan Manuel Serrat, que es Caminante. Y bueno, vamos a ver qué nos parece esta versión. Sientes que esta vida no te va a perdonar. Sientes que es urgente no dar un paso atrás. Empiezas mil caminos, no van a ningún lugar. Pues amigo, no hay camino, se hace camino al andar. Seguir andando, tarareando esa canción. Seguir andando, sonriendo al corazón. Seguir andando, no rumbo, no dirección. Seguir andando, viento se vuelve a favor. Ya verás, que no es tan difícil. Ya verás, que no es el final. Ya verás, que queda más cerca. Ya verás, si más lejos estás. Ya verás, que no es tan difícil. Ya verás, que no es el final. Ya verás, que queda más cerca. Ya verás, si más lejos estás. Tienes la energía, tienes ganas de empezar. Tienes la salida, tienes la oportunidad. Está todo en tus manos, no lo dejes escapar. Quita ya las penas y vamos a caminar. Seguir andando, tarareando esa canción. Seguir andando, sonriendo al corazón. Seguir andando, no rumbo, no dirección. Seguir andando, viento se vuelve a favor. Ya verás, que no es tan difícil. Ya verás, que no es el final. Ya verás, que queda más cerca. Ya verás, si más lejos estás. Ya verás, que no es tan difícil. Ya verás, que no es el final. Ya verás, que queda más cerca. Ya verás, si más lejos estás. Cada paso que doy es un paso que vive. Cada paso hacia adelante es un paso que vivo. Caminando, voy caminando. No es una autopista de alguna hasta la tumba, sino un espacio para crecer bajo el sol. Caminando, voy caminando. Que no es tan difícil. Caminando, que no es el final. Sigo andando, que queda más cerca. Caminando, si más lejos estás. Sigo andando, que no es tan difícil. Caminando, que no es el final. Sigo andando, que queda más cerca. Caminando, si más lejos estás. Ya verás, que no es tan difícil. Ya verás, que no es el final. Queda más cerca, ya verás, si más lejos estás, ya verás, que no es tan difícil, ya verás, que no es el final, ya verás, que queda más cerca, ya verás, si más lejos estás. Caminando. Bueno, ya os he dicho que era una versión muy particular de... Voy a pararlo porque se ponen emocionados estos chicos. Una versión muy particular de la canción El Caminando. Y bueno, esta mañana, vamos, era increíble lo que nos hemos encontrado por ahí. A nivel de que esta mañana estaba currando el H4. Y como comentario decir que entre el Paseo La Bonanova y Paseo San Gervasi había casi cuatro veces más informadores, mandos, incluso estaba la Marta Labata por allí y otra persona también gerifalte de la dirección, que la zona de Buen Pastor. Parece ser que los vecinos y las vecinas de Buen Pastor Primero, no han contado con ellos y ellas para terminar de rediseñar la línea que han inaugurado esta mañana, la H4. Y segundo, que siempre hay gente de primera y segunda categoría. En la zona de Buen Pastor no había casi ninguna informadora y en la parte alta de la ciudad pues había bastantes. ¿Qué te esperas? Bueno, sí, pero me ha gustado ver a las jefas pasando frío, lo siento. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ahí hacía un frío del copón allí en la Plaza Kennedy y digo, ostras, mira, de vez en cuando se bajan del coche porque, claro, han venido... ¿Qué pasa? ¿Que no llevaban abrigos ni llevaban nada? No venían en autobús, no venían en servicio público. Venían en coches de la empresa, los famosos Ibiza esos, y ahí venían a mirar qué era lo que pasaba, ¿no? Bueno. Pero bueno, esa ha sido la inauguración de la H4. Desde BTV han hecho una entrevista que aparecía por casualidad detrás de la chica de BTV, un letrero que decía no al referéndum. Y bueno, BTV también han estado recogiendo las impresiones de los vecinos, que están la mar de enfadados, porque al final, después de tanto cacarear y tanto hablar, de que contamos con la opinión de la gente... No han contado con la opinión de los vecinos y de vecinas a la hora de hacer la parte esta final de la H4 y en Buen Pastor. Pero bueno, estos son anécdotas del día hoy de la inauguración de la nueva xarxa. Decir que relativo al tema del referéndum, que será, digamos, el núcleo central de lo que hablaremos hoy, la semana pasada la empresa empezó a mover todos sus hilos, convocó a los mandos, convocó a todo tipo de personas para venderles las bondades de este preacuerdo. Bueno, un preacuerdo que ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Y que es el más simple que hemos tenido en los últimos años. Como decíamos antes, no vamos a vender la piel del oso, pero sí que vamos a hablar de lo que ha pasado desde el último programa, que evidentemente fue justo hace 7 días. Uh-huh. Hace 7 días acabamos el programa, pendientes de hacer 2 días más de movilizaciones. Hicimos movilizaciones el 23 y el 25. La verdad es que fueron a más, fueron en cantidad muchos más compañeros y compañeras los que la siguieron que la semana anterior. En la cochera de Horta fue apoteósico. En la del Triángulo, casi apoteósico, y en el resto de cocheras, apo. como organización, como sindicato, hicimos el esfuerzo de hacer un nuevo Utopía. Esta semana hemos hecho 2 utopías, el 152 y el 153, y quiero recordar que es el primer Utopía que hacemos exclusivo dirigido a, especialmente, a una parte de nuestras cocheras, ¿no? Uh-huh. Y realmente es que les dábamos las gracias y animábamos pues a los compañeros que están trabajando en las cocheras de Zona Llobregat, Pablo Díez, Zona Por y Zona... Y Guantánamo, sí. Zona Por, vale, me gusta más Guantánamo. Pues vale, por Guantánamo, en la que la verdad os lo reconocemos, chavales, tenéis un mérito especial... todos aquellos que habéis seguido los paros. Y os animábamos a, como hicisteis ya en el primer referéndum, en el que se hizo el 19 de noviembre, pues a que votéis sin miedo la opción que nosotros creemos es mucho mejor para los trabajadores, que es otra vez votar un rotundo no. Como decía Ramiro, la empresa ha puesto todo su equipo para que salga todo lo contrario que opinamos nosotros, quieren que salga el sí, y es que se juegan mucho con el sí. ¿Qué se juegan con el sí? ¿Y por qué han sacado a la calle todo su equipo? Pues algo muy importante se juegan. Con el sí, con un convenio cerrado a un 1%, en el que no se arregle la contratación precaria, en el que no se arreglen los sistemas de descanso de los mecánicos, con un convenio firmado en autobuses en esas condiciones, la empresa ya tiene medio convenio del metro ganado, porque Turno se presentará en la mesa de negociación de los compañeros de metro desde una posición de fuerza, diciéndole aquello de que, oye, si en autobuses solo le subo el 1%, el 0,5 y el 0,5 en el 16 y el 17, pues a vosotros no os voy a arreglar no os voy a subir más. Si en autobuses no arreglo el tema de la contratación precaria, pues en metro tampoco lo voy a arreglar al 100%. Ese es un elemento fundamental para la empresa. También, si la empresa gana el referéndum, la empresa se piensa que también habrá ganado su sistema de relaciones laborales. Se pensará que ha acabado con la asamblea, que ha acabado con los sindicatos combativos. Por eso la empresa ha puesto toda la carne en el asador. No solo facilitando el material para la votación, como decía Nico, sino haciendo las mil y una para convencer. Pero haciendo las mil y una perrerías. Porque, entre otras cosas, en mi cochera, no sé en la tuya, Ramiro, pero en mi cochera toda la semana pasada ha habido formación en la que han ido pasando conductores y conductoras, y que la primera hora, hora y media de la formación era hablar de las bondades del preacuerdo. Por otro lado, también reunieron a todos los mandos, a toda la jefatura, también para hablarles de las bondades del convenio. O sea, es una manera de ir socavando, según ellos, pues los principios de nuestro no. Bueno, mira, al hilo de lo que explicabas al principio de tu intervención, yo tengo grabado muy dentro, un gesto que tuvimos los trabajadores y trabajadoras de la cochera de Horta el último día de movilizaciones, a última hora de la tarde. Y es el reconocimiento a todos los compañeros y compañeras de material móvil, de conductores, conductoras, de las cocheras estas que hablamos de la zona del Llobregat. Fue un aplauso que les pedimos a los compañeros y compañeras para toda esta gente, porque si lo nuestro era un mérito, lo suyo era un mérito todavía más destacable, porque ellos están jugando en las cocheras en que, digamos, el tridente o los malos tienen mayor incidencia. Y nada, decir que el aplauso fue unánime. El aplauso, tuvimos que decir que se acababa porque teníamos que terminar la asamblea y entrar para adentro, pero el aplauso fue un reconocimiento a toda esta gente que ha estado luchando contra corriente y contra las fuerzas del tridente y de la empresa para llegar a la misma situación que hoy. Estamos los de Horta y Triángulo, votar en el referéndum, y yo entiendo que decirle a esta gente que no nos representan, que no queremos eso que nos han buscado, y que nosotros tenemos una alternativa que es muy válida. Y me voy a permitir un pequeño lujo, que es una petición de esas que nos piden de vez en cuando los compañeros y compañeras, que me ha llegado aquí a última hora. Me imagino que es una petición que estará relacionado con la cochera de Horta. Es una petición... ¡Ay! ¡Ay, que se la dedicamos a alguien! Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, oh. Esto es una canción que al unísono los compañeros y las compañeras de la cochera de Horta le cantamos a nuestro jefe de CON, señor Casalta, que en su deambular por la cochera cuando hacíamos las asambleas, antes de prohibirnos estar en nuestro centro de trabajo y echarnos a la calle y obligarnos a cortar la ronda, pues se dedicaba a arrancar los carteles que colocábamos los trabajadores, y también se dedicaba a estar allí mirando. Sí. Y él, con el argumento de que los vidrios que había en la cochera son de la empresa, que yo nadie lo podía tocar. Entonces alguien le volvió a recordar el tema de la jaula enorme que tenía de pájaros en la cochera de Luchana, y que aquello también era propiedad de la empresa. Y la empresa, en el fondo, la pagamos entre todos y todas las contribuyentes, que eso no se lo olvida a nadie. Le permitimos que dijera algo y se negó a hablar. En fin, esta canción de los pajaritos es simplemente un pequeño pues eso, un pequeño recuerdo, ya que somos tan buena gente y las peticiones las llevamos hacia adelante si podemos, aunque todas están relacionadas con los pajaritos. La última que hicimos fue la del Pío Pío y hoy toca la de los pajaritos, es así. Pero bueno, sigamos con nuestro... Sí, eso que estabas diciendo entra dentro de la información de la semana pasada, de que pues en tu cochera hubo la gran idea del gran jefe de que no podíais estar. Sí. Y bueno, coincidió también un día que estuve yo por allí y la respuesta fue, bueno, pues si no podemos estar aquí, bajamos a la ronda. Y por culpa de este señor se cortó la ronda. Ya sabemos cómo actúa la dirección. Tiene unos objetivos que, tal como denunciamos en la nota de prensa que luego hablaremos, que su objetivo principal en este convenio es el mantener pues los beneficios sociales y los sueldos de los fuera de convenio, y para ello quiere que este convenio sea como lo ha acordado con los suyos. Y ahí viene la diferencia de los suyos y los nuestros. Vale. Hoy, por ejemplo, le llegaba un expediente a un compañero, un conductor, porque según la dirección había insultado a un mando, ¿no? A través de, de la emisora. Curioso, ¿no? Al compañero le abren un expediente por un supuesto insulto y a Arias por pegar un cabezazo a un conductor. Que nosotros sepamos, no tiene ningún expediente. No, ni tiene ningún tipo de expediente, pese a que la Inspección de Trabajo ha condenado a TMB con 600 euros de multa por contratación irregular de una hermana de este señor y un hijo de otro señor de UGT y otro hijo de un señor del SID, que mientras estaban negociando el convenio, y no nos cansamos de repetirlo, estaban intentando introducir de la forma más torpe posible, pasando por encima de 700 personas que llevan años haciendo cola para entrar, estaban intentando introducir a sus familiares en metro. Sí, pues por eso está el ellos y el nosotros. A ellos se le permite cualquier cosa, a nosotros no. Y es que tampoco queremos que nos permitan. Nosotros todo lo que vamos consiguiendo es a través de la movilización y gracias al apoyo de todos y todas las compañeras, y desde luego favores no queremos ninguno de la dirección. No, incluso se han atrevido también a intentar incoar un fui de... ¿Cómo? Nunca me acuerdo. Fui de Clarimens. Fui de Clarimens a los compañeros mecánicos del Triángulo porque hicieron una pancarta que le hicieron en... ¿Del Triángulo o de...? No, de zona franca, sí. Perdón. Hombre, el feudo de Arias, por favor. Sí, porque hicieron una pancarta diciéndonos al referéndum, ¿no? Y les han abierto un fui de Clarimens por utilizar material de la empresa. Lo que no sabe la empresa es que ellos tenían repartido entre dos sindicatos el material y que lo hicieron allí, es así. Pero bueno, la paranoia de los de siempre, fijaros hasta dónde llega, ¿no? Y bueno, es una parte del iceberg que se está montando por ahí, porque luego dentro de las próximas semanas empezaremos a ver las malas pulgas de la empresa, como siempre. Bueno, pues han pasado más cosas la semana pasada. Ya lo sabéis que la energía de los compañeros y compañeras, siempre que pasamos por un trance como este, pues se multiplican, no solo las energías, también el ingenio. Y bueno, ahora nos ha dado, les ha dado, digamos, ha dado por hacer un pressing a Mercedes Vidal y a todo lo que suena a la dirección, que está actuando tan malamente con nuestra negociación de convenio. Creo que ellos lo llaman scratch. Scratch. Sí. Bueno, pues scratch. Esa es palabra argentina. No, bueno, no sé, pero recordad que lo de la PAC y mucha más gente lo utilizaba de esa manera. Allá en los actos en que se presentaba algún tipo de gerifalte de la banca o de gerifalte político, pues había gente que se presentaba y le empezaba a llamar la atención. La semana pasada Mercedes Vidal estuvo dando... Primero fuimos a verla a una conferencia que dio allí en La Maquinista. Que tenía que dar. Es verdad, en el Centro Histórico y Social de La Maquinista. Sí, curioso, donde quedamos los conductores y las conductoras y más gente de metro para... Y mecánicos, por favor, estaba ahí la crema de los mecánicos, exacto, de Triangla. De mecánicos también. que quedamos para concentrarnos y ir luego a ver a Mercedes Vidal y expresarle nuestra opinión sobre el tema del convenio de metro y de autobuses, pues cuál fue nuestra sorpresa, que nos encontramos ya con tres mandos de la empresa por si decidíamos cortar el tráfico. Y cuando fuimos al centro donde se daba la, o tenía que haber asistido para dar la conferencia, pues resulta ser que, aparte de las personas que estaban allí para escucharla, decepcionó a casi 300 personas que estábamos en las afueras para intentar expresarle nuestra opinión. Pero vos ves como siempre nos escuchan los Mossos de Escuadra, porque los que no faltaron fueron los Mossos de Escuadra. Sí, había dos por allí, ¿no? Y luego en el centro habrían unos pocos más. Sí, sí. Pero de esa acción, hay que recordar muy agradablemente pues el comportamiento de los organizadores del acto, ¿no? Que una vez ya sabían que Mercedes Vidal no asistiría, les puso como excusa que le había salido creo que una rueda de prensa urgente por motivo de la huelga de metro y autobuses. Uh-huh. Pues les comentamos nosotros que a lo que habíamos venido allí, que queríamos hablar con Mercedes Vidal, ya que no nos atendía en ningún sitio, pues íbamos ahí a ver si nos podía entender, pero que si querían pues les íbamos a informar de los motivos de la movilización. Hay que decir que los organizadores de aquel acto fueron muy amables y nos dijeron que sí, que estaban interesados en saber los motivos de nuestra movilización, y bueno, ahí pillamos los micrófonos y les estuvimos explicando cómo había sido el desarrollo de la huelga que habíamos tenido y lo que estábamos pidiendo. Días después, otros compañeros asistieron a un acto que aquí sí que se atrevió a ir Mercedes Vidal, y que por las imágenes que hemos visto, creo que fue en el distrito de Horta. Sí, en la biblioteca. En la biblioteca, pues ella ahí aguantó el scratch, como dices tú, Ramiro, con una cara, la verdad, que es que tiene una cara que no la cambia de expresión. Es como diciendo, vale, haced lo que queráis, yo lo mío. pero por dentro supongo que una persona que se autodefine de izquierdas y roja, pues que le vengan unos obreros y obreras a decirle a la cara y a recriminarle su comportamiento, pues yo creo que le tiene que doler. Y llegarle a ese corazón, que eso no tengo ninguna duda, seguro que lo tiene rojo como todos. Sí, sí, sí, y le late como a todos. Y sí, como a todo. Como una lata de tomate, late como una lata de tomate. Y hablando de esta señora y pensando en cómo puede ir este referéndum, claro, decimos, no nos gusta vender la piel del oso, pero aún sin venderla, habrá que tener muy claro que esta señora, Mercedes Vidal, el otro día ya decía en rueda de prensa que ella ya tenía un preacuerdo firmado. No, decía dos preacuerdos firmados con la mayoría sindical. Pues va a resultar que a lo mejor no lo tiene. Va a resultar de que en ese segundo preacuerdo, tal como decíamos, quería blindar los sueldos de gran parte de los fuera de convenio de autobuses. Y va a resultar que vamos a tener que pedir, pero muy en serio, su dimisión. Su dimisión por mentirosa y su dimisión por intentar incumplir una sentencia a través del redactado de un convenio colectivo. Vale. Mira, vamos a poner un poquito de música antes de que desarrollemos el tema este de la sentencia. Pondremos una voz femenina. Está bien. Ya que nos acercamos también al día 8 de marzo, el Día de la Dona Trabajadora. Y bueno, es una voz que nos gusta mucho también su música y nos gusta mucho lo que es lo que dice. Y allá va. Venga. Los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmití prendera, transmití sus gringis, mi Wyoming, ya tú te vas. Yo matamos un bici, y matamos a Cristina Pranas. Transmití prendera, transmití sus gringis, mi Wyoming, ya tú te vas. Yo matamos un bici, y matamos a Cristina Pranas. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Viento, energía y movimiento, mira, somos viento, ¿qué es lo que somos en realidad? Somos viento, nicotín, nicotín, nicotín, viento. Bueno, Somos Viento, magnífica, magnífica canción, y he estado copiando una frase porque mi memoria siempre falla, y dice lo siguiente: no voy a pedir permiso para ser libre, y en eso estamos. Le comentaba ahora a Mercadé que bueno, que esta mañana he estado un ratito en la cochera de Horta viendo cómo se desarrollaban las cosas, luego me he ido a currar, he llegado, bueno, pues a las 6:50 aquí en la emisora de radio, me he tenido tiempo para tomarme un café y lavarme la cara, y mientras lo estaba haciendo, perdonad, estaba pensando que estaba muy orgulloso, pues sí, muy orgulloso de estar dentro de este grupo de personas que están intentando que se nos escuche nuestra voz, que muchas veces lo conseguimos, que el esfuerzo que ponemos va más allá de lo que de alguna manera nos facilita la dirección de la empresa y todo eso. Nosotros el esfuerzo que hacemos es un esfuerzo individual que se transforma en colectivo en todas las cocheras, y orgullosos, orgullosos por supuesto de estar en ese lado del campo y de estar luchando contra los que nosotros consideramos que son los enemigos tradicionales de la clase obrera. En fin, Mercadé, ahora que he soltado esta pequeña... Vamos, lo tenía ganas de decirlo aquí, tenía ganas de soltarlo, que sí, que estoy muy contento de estar en este lado del charco, o en este lado del campo, es así. Venga, estábamos pues, con lo que estábamos, Merca. Pues yo ya no sé ni con lo que está, porque como soy de tu misma edad, tenemos las neuronas que tenemos. Y yo ya estaba diciendo, creo que me estaba como un poco contradiciendo, ¿no? Porque decía, no vendamos la piel del oso, pero yo ya la estaba vendiendo, ¿no? Porque ya estaba hablando de pedir dimisiones. Y es que no me puedo callar y lo tengo que decir. Si hoy el resultado del referéndum vuelve a ser que no, pues es que lo que tenemos que pedir es la dimisión de esta señora, ¿no? Y decía, ¿por qué? Por mentir y, segundo, por intentar otra vez meter, a través de un convenio, intentar incumplir una sentencia a través de un convenio. Y, bueno, aparte de las dimisiones de esta señora, por lo que habría que pedir también es que se vayan ya estos del tridente, ¿no? Que con ellos no, que habrán ganado las elecciones gracias a todos los fuera de convenio que les votaron, porque recordar que, por ejemplo, en el colegio de conductores y mecánicos, creo que sacaron 70 votos más que nosotros, ¿no? Uh-huh. Que el resto de sindicatos. Sí. Y siempre están con aquello de que somos la mayoría, creo que sacaron 74 votos más, uh-huh, o algo así. Uh-huh. Bueno, pues dimisiones aparte, ¿qué era lo que esta señora decía que tenía acordado ya con la mayoría? Pues algo que denunciábamos el otro día en nota de prensa, que por cierto, Miguel Ángel Arias, alias, vamos a ponerle... Esta señora, a través del artículo 1 del preacuerdo que hoy estamos votando, ha querido que los fuera de convenio sigan estando fuera de convenio pese a la sentencia que ganaron los compañeros de metro. O sea, que ha querido saldarse la ley. Correcto. Vale. ¿En qué se excusa ella? Que bueno, que metro es metro y autobús es autobús, y tiene razón. Los compañeros de metro de CGT lo que han ganado es que toda la gente de metro que está fuera de convenio tiene que entrar dentro de convenio. Y tiene razón, es así. Pero ella sabe, Mercedes Vidal, que solo que cualquier sindicato de autobuses lo denuncie el tema también en autobuses, inmediatamente un juez, uh-huh, va a dar la misma sentencia. Nosotros, de hecho, estamos esperando a poner la sentencia, la denuncia, en el momento que ellos firmen este convenio. ¿Y qué ha hecho? Dice, bueno, como la ley aún no me obliga a hacerlo dentro de autobuses, me voy a curar en salud, ¿eh? Y aprovechando la sentencia de metro, donde dice que ningún fuera de convenio puede estar fuera de convenio, a no ser que las partes acuerden lo contrario, y por motivos objetivos y razonados, pues los podrá poner fuera de convenio. Y eso es lo que hace en autobuses, pero saltándose el razonamiento por qué los deja fuera de convenio y los objetivos por qué es, ¿no? Los deja por todo el morro. Y en el artículo 1 del preacuerdo, pues nos dice que este convenio es de aplicación a todos los trabajadores de TV, menos... Boom, ya hay toda una retaila, uh-huh, de A, B, C, en la que deja a un montón de gente fuera de convenio. Esto lo denunciábamos en nota de prensa y, bueno, nos llama mucho la atención que en un Twitter de Miguel Ángel Arias, él lo niega, dice algo así como CGT siempre miente, precisamente lo que hacemos en este convenio es que metemos a gente de fuera de convenio en convenio. Otra verdad a medias. Lo que estás haciendo es, sí, a una parte de los actuales fuera de convenio, los que tienen las categorías más bajas, los que ahora serán 11 y 12, los metes dentro de convenio. Pero a cambio le firmas que los que realmente están cobrando la pasta y los que realmente se están llevando los beneficios sociales, por primera vez un sindicato de clase como UGT, madre de Dios, pues firma que no se le apliquen el convenio. Y comisiones. Y el SID. Pues nada, como siempre, lo ha negado. Entonces, resumen de todo este rollo que os he contado, que os estoy durmiendo. Pues que hay que pedir, pero no por pedir, no como aquello que se dice, bueno, yo lo pido y ya ha quedado bien. No, habrá que pedir y habrá que insistir que políticamente tiene que dimitir Mercedes Vidal. Esta señora no puede seguir siendo la presidenta de TMB, por muy roja que ella se autodefina, por muy ambientóloga y por muy cantante que sea, no puede ser presidenta de TMB, porque ha mentido y ha intentado incumplir una sentencia, y tenemos que pedir la dimisión también del que ha sido la cabeza insignia del tridente en esta última fase del convenio, que es Arias, Miguel Ángel Arias. Y con decisión, pa'lante, y con tranquilidad. Decisión y tranquilidad. Esta mañana algunos compañeros me decían, ¿y ahora qué si ganamos esto? Pues es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Lo que haga el tridente nos tiene que importar. Lo que nos importa es saber qué sexo tienen los ángeles. O sea, nada. Que hagan lo que les dé la gana. Si quieren convocar movilizaciones, que las convoquen. Lo decíamos antes, en el Triángulo nos encantaría que convocaran movilizaciones. Lo que tenemos que hacer, al menos en CGT, perdón, en CGT lo tenemos muy claro, es ir a la siguiente reunión de negociación del convenio, decirle a la empresa, informarle de que, bueno, has vuelto a ganar, has vuelto a perder el referéndum, y aquí tienes la plataforma que acordaron los trabajadores en una asamblea de más de 800 compañeros. ¿Vas a hablar de esta plataforma? ¿Vamos a poder discutir sobre esta plataforma? Si es sí, ningún problema. Empecemos a discutir, empecemos a negociar esa plataforma. Y si es no, pues habrá que convocar una nueva asamblea de trabajadores y trabajadoras de TV para que allí acordemos qué camino tenemos que seguir. Y mientras, pues que el tridente vaya haciendo lo que le dé la gana. Muy bien, Merca. Me enrolla mucho, ¿verdad? Bueno, no más de la habitual. Bueno, nos toca acabar el programa el lunes. Pero que viene. Si faltan 3 minutos. Sí, nos toca acabar el programa ya, porque en este ordenador, que es el que lleva aquí las cosas al dedillo, sí, nos dice que nos toca acabar el programa. Vamos a poner nuestra canción de cabecera y final. Os emplazamos a escucharnos luego también en los podcasts de la que podéis encontrar en la página web de CGT Bus. Ya sabéis que buscáis ahí Radio Rosco y nos encontráis. Y también os emplazamos a escucharnos en directo el lunes que viene desde esta emisora de Ondas Libres, Contrabanda. Radio Rosco es el programa, el 91,4 de la FM. Y no puedo acabar sin leer un mensaje del compañero Molina, el compañero y trabajador de Panrico. Dice, hola Ramiro y Mercader, soy Molina de Panrico. Un abrazo a ambos y fuerza. Los que luchamos contra los burócratas sindicales sabemos perfectamente a lo que os enfrentáis. Estoy grabando el programa y utilizaré, con vuestro permiso, frases para denunciar en Izquierda Diario el tema. Salud. Pues muchas gracias, compañero. Menos mal que alguien está grabando el programa. Porque bueno, ahí Ramiro se le ha ido la pinza. Exacto, como siempre se me fue la pinza un poco. Ya sabéis que dicen los filósofos, y eso me encanta, que la perfección solo existe en lo abstracto, con lo cual en la vida real no hay nada perfecto. Y si no se me olvida una cosa, se me olvida la otra. Pero bueno, orgullosos de estar en esta clase. Que es la y clase... orgullosas. Exacto, orgullosos y orgullosas de estar en la clase obrera. Nos escuchamos, buscamos en el podcast, como ha dicho, de Radio Rosco, en la página web de CGT Bus. Y salud, hasta la semana que viene. Sí, recordar que la semana que viene ya nos escuchamos el día 7, que el día 8 es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Trabajadora, insisto, nos quieren cambiar el título, ahora lo quieren dejar de el Día de la Mujer. Y lo mismo, ya hasta el Corte Inglés empieza a hacer anuncios sobre al respecto. No, es el Día de la Mujer Trabajadora. El día 7 intentaremos tener a compañeras aquí del sindicato para que nos informen de lo que se va a hacer ese día. Muchas gracias a todos y a todas. Y seguimos con el referéndum, el segundo referéndum. Votar que no a estos canallas y a esta dirección corrupta que nos ha tocado sufrir. en el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.